Sección 88. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12. Capítulo 8. Disquisición sobre Smerdiakov. ¿Qué origen tiene esta sospecha? Empezó Hipólito Kirillovich. El primero en acusar a Smerdiakov fue el mismo acusado en el momento de su arresto, aunque hasta ahora no ha presentado la menor prueba. El más pequeño indicio en que basar su acusación. Tres personas la confirman: los hermanos del acusado y la señora Svieltov. En cuanto al hermano Iván, no había formulado su acusación hasta hoy y ya hemos visto en qué estado mental se hallaba. Además, nos consta que durante los dos últimos meses compartía con nosotros la convicción en la culpabilidad de su hermano sin que ni por un momento se manifestase en contra. El hermano menor ha confesado que no tenía en qué apoyar su acusación más que en las palabras y en la expresión del rostro del acusado. La señora Svieltov nos deja aún más convencidos. Debéis creer lo que os dice el acusado, es incapaz de mentir. Esto es cuanto alegan contra Smerdiakov tres personas a quienes interesa de cerca la suerte del acusado. ¿Pero es posible admitir siquiera la sospecha en la culpabilidad de Smerdiakov? Y aquí creyó necesario Hipólito Kirillovich describir la personalidad del lacayo, que puso fin a sus días en un acceso de locura. Lo presentó como un espíritu débil y de escasa educación, completamente desquiciado por filosofías que estaban fuera de su alcance y que le imbuyeron tanto al mal ejemplo de su amo, Fedor Pavlovich, probablemente su padre, como ciertas conversaciones sostenidas con Iván Fedorovich, acaso sin otro fin que el de divertirse a costa del lacayo. Él mismo me habló de su situación moral durante los 5 últimos días que precedieron a la tragedia y su declaración ha sido corroborada por el mismo acusado, por su hermano, por el mismo Grigori y por todos los que lo conocían. Smerdiakov, cuya salud estaba minada por continuos ataques de epilepsia, no tenía más valor que un polluelo. El mismo acusado, sin percatarse del daño que podría acarrearle su declaración, nos ha dicho: caía a mis pies y me los besaba. Es un cobarde. Y el acusado ve en él su confidente y, atemorizándolo, consigue que le haga de espía y que engañe a su amo revelando lo del sobre y lo de las señales, medio para introducirse sin violencia en la casa. ¿Cómo pudo llegar a semejante deslealtad? Me hubiera matado, yo veía que me mataría, contesta el lacayo a nuestras preguntas, temblando de espanto aun cuando su verdugo está en la cárcel y nada puede hacerle. Recelaba de mí siempre y tuve que contárselo todo para calmarlo, para que viese que no quería engañarle y me dejase vivir. Estas son sus palabras, las mismas que constan en el sumario, y añade: cuando se ponía a gritarme enfurecido, yo caía de rodillas. Su honradez natural le mereció la entera confianza de su señor desde que le entregó cierta cantidad perdida. Esto nos hace suponer que el pobre mozo sentía remordimientos por haber traicionado a su dueño, en quien tenía un protector. Según el testimonio de los más expertos doctores, los epilépticos propenden a culparse, a recriminarse como malvados, a dejarse atormentar por remordimientos de conciencia sin motivo alguno, exagerando y con gran frecuencia inventando toda suerte de faltas y crímenes. Aquí tenemos uno de esos testigos que dejan arrastrar a una mala acción por cobardía y por temor, presintiendo que algo terrible había de ser el resultado de la situación que se ofrecía a sus ojos, suplica a Iván Fedorovich que tenía que partir para Moscú, que se quede en casa, pero por timidez no le dice llanamente sus temores y se limita a ciertas insinuaciones que no son comprendidas. Notemos que ve en Iván Fedorovich un protector cuya presencia es una garantía de que nada malo sucederá. Recordemos la frase de la carta de Dmitri: mataré al viejo cuando Iván se marche. La presencia de Iván Fedorovich resulta, pues, una garantía de paz y de orden en la casa. Se comprende perfectamente que a la hora de salir Iván de casa le diese a Smerdiakov un ataque de epilepsia. Tengamos en cuenta que el lacayo había pasado aquellos 5 días en un temor incesante de que le sobreviniera una de aquellas crisis que había sufrido momentos de gran excitación y que si bien el epiléptico no puede prever el día y la hora en que ha de caer víctima de su terrible enfermedad, puede al menos según los médicos presentirse en disposición de ser atacado. Así es como Smerdyakov baja a la bodega apenas se ha perdido de vista el coche que se lleva a Iván Fedorovich, abatido por la soledad y la situación indefensa en que le deja a su joven señor, baja a la bodega, preocupado con la idea de que puede darle el mal en aquel instante, y esta misma aprensión le pone el nudo espasmódico que suelen sentir estos enfermos en la garganta al iniciarse el ataque y rueda escaleras abajo. Y en este suceso tan natural ha querido ver la gente un fundamento de sospecha, el indicio de haber sido provocado adrede el accidente. Pero inmediatamente ocurre la pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué había de recurrir a este medio? ¿Qué se proponía? Nada digamos de la medicina, la ciencia puede estar equivocada sobre el particular. Los médicos son incapaces de discernir entre el ataque epiléptico simulado y el verdadero. Pero contésteseme a esta pregunta. ¿Qué razón tuvo para simularlo? ¿Pudo él tramar el asesinato? ¿Lo tramó realmente procurando llamar de esa manera la atención de todos los habitantes de la casa? Sabido es, señores jurados, que en la noche de autos había 5 personas en casa de Fedor Pavlovich. El mismo Fedor Pavlovich, pero es evidente que él no se suicidó, su criado Grigori, que casi perdió la vida, la mujer de este, Marfa Ignacievna, de quien sería sencillamente vergonzoso imaginar que asesinó a su amo. Nos quedan, pues, 2 personas, el acusado y Smerdyakov. Pero si hemos de creer lo que afirma aquel, Smerdyakov sería el asesino, ya que no hay otra alternativa. Tal es el fundamento de la astuta, de la tremenda acusación contra el desgraciado idiota que ayer se quitó la vida. Si existiese en algún otro la más leve sombra de sospecha, u otra persona hubiese estado aquel día en la casa, tengo la convicción de que el acusado señalaría a esta sexta persona avergonzado de acusar al lacayo, pues es perfectamente absurdo cargar a Smerdyakov este asesinato. Señores, dejemos aparte la psicología y dejémonos de ciencia médica, prescindamos de la lógica, volvamos los ojos a la realidad y veamos lo que la realidad nos dice. Si Smerdyakov lo mató, ¿cómo lo hizo? ¿A solas o con la complicidad del acusado? En el primer caso hay que suponer que algún objeto se propondría al cometer el crimen y no teniendo por móvil, como el acusado, ni el odio ni los celos, hemos de pensar que Smerdyakov solo, por miras de ambición, pudo matar para apropiarse el dinero que su señor guardaba en un sobre. No obstante, descubre a otra persona mucho más interesada que él, me refiero al acusado. Todo lo relacionado con el dinero y, lo que es más, le indica las señas que le podrán abrir la puerta. Quiso traicionarse o invitar a aquella empresa a quien tenía vivos deseos de agarrar los 3.000 rublos. Sí, me lo contó todo, pero es que el miedo lo traicionó. ¿Cómo se explica? ¿Dónde se ha visto un hombre que premedita una obra tan audaz y truculenta, descubriendo lo que nadie más que él conoce y nadie hubiera llegado a sospechar si hubiera callado? No, por cobarde que fuera, nada podía haberle inducido a revelar lo del dinero y las señales en el caso de tener pensado el crimen, ya que esto hubiese sido como delatarse anticipadamente. Hubiese inventado cualquier cosa, hubiera contado cualquier mentira, si tan obligado se hubiese visto hablar, todos menos la verdad. Por otra parte, si hubiera cometido el crimen, sin decir nada del dinero, ¿quién le hubiese achacado el móvil del robo? Si nadie más que él conocía la existencia del precioso sobre, si hubiera buscado otro motivo, pero como no se le habría encontrado en su vida motivo alguno, ya que su acrisolada honradez había merecido la confianza de su amo, se hubiese apartado de él toda sospecha y la opinión hubiese señalado unánime al hombre en quien hallaba motivos de sospecha, a aquel que no había hecho un secreto de sus intenciones. Se hubiese sospechado, en fin, del hijo del asesino, de Dmitri Karamazov. Sobre el hijo habían de recaer todas las acusaciones aún en el caso de ser Smerdyakov asesino y ladrón. ¿Y hemos de creer que el lacayo malograra esa ventaja contando a Dmitri dónde están los billetes y cómo se hacían las señales? ¿Qué lógica habría en esto ni qué sentido? Llegado el día del crimen trazado por Smerdyakov, lo hallamos en el fondo de la bodega en un ataque fingido. ¿Con qué objeto? ante todo para que Grigori, que se disponía a tomar su brebaje, desistiese de su propósito y permaneciese de guardia, ya que la casa quedaba sin vigilancia, y luego, supongo yo, para que el dueño, viendo que lo descuidaban los criados y en su terror ante la amenaza de una visita de su hijo, redoblase las precauciones, y aún más, supongo que Smerdiakov, no pudiendo valerse mientras duraban los efectos de la crisis, pretendía ser trasladado de la cama donde solía dormir y de donde podía entrar y salir con entera independencia a la habitación de Grigori, a 3 pasos de la cama de éste y separado solo por un biombo, como era costumbre inmemorial establecida por su amo y la bondadosa Marfa Ignaciemna siempre que tenía un ataque. Allí, acostado detrás del biombo y para seguir fingiendo, podía gruñir a su gusto, teniéndolos despiertos toda la noche, como atestiguan Grigori y su mujer. Y hemos de creer que entonces aprovecharía ocasión tan propicia para levantarse y matar a su señor. Pero se me dirá que fingió su enfermedad para no hacerse sospechoso y que habló al acusado del dinero y de las señales para tentarlo al crimen, de modo que cuando éste lo hubiera cometido y huyese con el dinero, metiendo ruido y despertando la vecindad, él pudiera levantarse y penetrar en la casa. ¿Para qué, señores? ¿Para matar por segunda vez a su amo y apoderarse del dinero que acababa de ser robado? Pero, señores, ¿estamos acaso bromeando? Me avergüenza tener que poner a vuestra consideración el asunto en términos tan indignos. Mas, por increíble que parezca, no es otra cosa lo que alega el acusado. Él pretende que cuando huyó dejando a Grigori en el jardín sin sentido y alarmados a los vecinos, Smerdiakov se levantó y fue a matar a su amo para robarle. No quiero insistir sobre este punto, suponiendo aún que la premeditación de Smerdiakov llegó a tal refinamiento que pudo deducir que el furioso y exasperado hijo, aún conociendo las señales, se contentaría con echar una mirada respetuosa al cuarto de su padre y se retiraría dejándole el botín. Yo pregunto, señores jurados, ¿en qué momento pudo Smerdiakov realizar su crimen? ¿O se admite que fue en este momento o no hay acusación posible? ¿Pero acaso el ataque fue verdadero y el enfermo se sintió de pronto restablecido, oyó un ruido y dejó su habitación? ¿Qué pasó entonces? ¿Se le ocurrió súbitamente la idea de matar a su amo? ¿Pero cómo sabía que el momento era propicio si ignoraba lo que había pasado hasta entonces, ya que había permanecido sin sentido? La fantasía también tiene sus límites, señores. Perfectamente se me replicará por alguien de obstinada sagacidad. Pero, ¿y si estaban los dos de acuerdo y lo mataron entre los dos y se partieron el dinero? Realmente es una pregunta de peso, y los hechos confirman la conjetura de manera aplastante. Comete uno el asesinato cargando con todas las dificultades y arrostrando todos los peligros, mientras su cómplice yace fingiendo un ataque de epilepsia, despertando sospechas y alarmando a la víctima y a su defensor, Grigori. Sería interesante conocer los motivos que indujeron a los cómplices a tramar un plan tan descabellado. Mas quizá no sea este un caso de complicidad activa. Smerdiakov, atemorizado, promete no impedir el crimen y sabiendo que se le acusaría por dejar pasar al asesino sin resistencia ni pedir auxilio, obtiene de Dmitri Karamazov el consentimiento para dejar el paso libre fingiendo la epilepsia. Puedes matarlo si quieres, no me importa. Dmitri no hubiera aceptado nunca el empleo de tal estratagema que solo servía para poner a todo el mundo sobre aviso, pero aún suponiendo que accedió, Dmitri Karamazov continúa siendo el asesino y el instigador, y Smerdiakov es solo un cómplice pasivo. Ni siquiera cómplice, sino meramente un encubridor contra su voluntad y movido por el terror. ¿Pero qué sucede? Tan pronto el asesino es capturado, acusa de lleno a Smerdiakov y no lo acusa de complicidad, sino de ser el único autor del asesinato. Él fue, dice, él mató y robó, es la obra de sus manos. Vaya unos cómplices peregrinos que se acusan mutuamente. Pensemos en el aprieto en que se mete Karamazov. Luego de cometer el crimen, echa la culpa a un inválido que yace postrado en cama y que, resentido por tal descaro, podía decir la verdad, seguro de correr una penalidad mucho menos severa que el principal autor del crimen. Smerdiakov hubiera confesado la verdad por despecho. No lo hizo porque no se consideraba cómplice, aunque el verdadero asesino insiste en acusarlo, declarándolo único culpable. Es más, el lacayo aporta voluntariamente la declaración de haber revelado al acusado la existencia del sobre y el convenio de las señales, que si no por él nadie hubiera conocido. ¿Hubiese hecho tan llanamente esta manifestación de ser cómplice? Al contrario, hubiese procurado ocultarlo para falsear los hechos o atenuarlos. Solo un inocente, seguro de verse limpio de toda sospecha de complicidad, podía obrar como el hombre que, en un acceso de hipocardía, originada por su enfermedad y esta catástrofe, se colgó ayer. En su lenguaje peculiar dejó escrita la siguiente nota: me quito la vida por mi propia voluntad y deseo, para no tener que acusar a nadie. ¿Qué le hubiera costado añadir? Yo soy el asesino, Karamazov es inocente. Pero no lo añadió. ¿Lo llevó su conciencia al suicidio sin confesar su culpa? ¿Y qué ha pasado luego? 3.000 rublos en billetes de banco han sido depositados no hace mucho en poder del tribunal, diciéndosenos que son los pertenecientes al sobre que vemos en esa mesa, recibidos ayer por el testigo de manos de Merdiakov. No necesito recordar la escena que aquí acaba de desarrollarse y me contentaré con someter al juicio del jurado unas consideraciones que parecerán triviales por la escasa importancia que merece este punto de mi discurso. Supongamos que Merdiakov devolvió ayer ese dinero y se ahorcó por remordimientos. Añadamos que hasta ayer no se había confesado culpable a Iván Fedorovich, según este nos ha dicho, pues de otra manera no se concibe que Iván guardara silencio hasta hoy. Y yo pregunto, ¿cómo se explica que habiéndose confesado autor del crimen no dejase escrita toda la verdad en la nota a que acabo de referirme, sabiendo que un inocente debía someterse a la tortura de un horroroso proceso el día siguiente? El dinero por sí solo nada prueba. Yo y otros dos señores del tribunal hemos sabido por una circunstancia fortuita que Iván hizo efectivos días pasados cupones por valor de 10.000 rublos. Traigo esto a colación para hacer observar que si todos pueden tener dinero, no nos prueba Iván, trayéndonos 3.000 rublos, que sean los mismos que estuvieron en el sobre de Fedor Pavlovich. Iván Fedorovich supo ayer la verdad por el mismo asesino y no se movió. ¿Por qué no la comunicó enseguida? ¿Por qué lo dejó todo para esta mañana? Tengo derecho para exponer una conjetura. Hacía una semana que su dolencia se precipitaba al ataque cerebral que hoy la ha sobrevenido de tal manera que sufría alucinaciones y viose obligado a consultar a la ciencia médica. En semejante estado sabe la muerte de Smerdiakov y piensa: ese hombre ha muerto, puedo culparle a él para salvar a mi hermano. No me falta dinero, cogeré un puñado de billetes y diré que me los entregó Smerdiakov antes de matarse. Diréis que esto es innoble. Es innoble difamar a un muerto aún para salvar a un hermano. Cierto, pero ¿no podía hacerlo en un estado de inconsciencia o trastornado por la noticia de la repentina muerte del lacayo, imaginando que realmente había sucedido así? Todos hemos presenciado la escena y hemos visto el estado del testigo. Lo sostenía en sus piernas y hablaba, pero su cabeza, ¿dónde estaba? Y a esto siguió la revelación del documento escrito por el acusado 2 días antes del crimen, cuyo exacto programa contiene: yo afirmo que no necesitamos otro. El crimen se cometió precisamente de acuerdo con este programa y no por otra persona que quien lo escribió. Sí, señores jurados, el programa se llevó a cabo sin alteración ninguna. No huyó tímida y respetuosamente de la ventana de su padre, aún estando en la convicción de que su amada estaba allí. No es inadmisible, absurdo. Entró y mató. Tal vez lo hizo en un rapto de ira, pero luego de matarlo, probablemente de un golpe de mano de la almirez, y convencido después de una cuidadosa busca de que ella no estaba, no se olvidó de levantar el colchón y apoderarse del sobremonedero. Y apunto este hecho para que os fijéis en una circunstancia característica. Si hubiera sido un criminal experimentado o hubiera cometido el asesinato con el solo propósito de robar, hubiese arrojado el sobre al suelo donde fue encontrado junto al cadáver. El mismo Merdiakov que hubiera matado a su amo para robarle se hubiese llevado el sobre sin pararse a abrirlo al lado de la víctima, seguro de que adentro hallaría el dinero y de que nadie descubriría el robo. Yo os pregunto, señores, si podía obrar de otra manera Merdiakov. ¿Hubiese tirado el sobre allí mismo? No, eso es propio de un asesino arrebatado, de un asesino que no es un ladrón, que nunca había robado hasta entonces, que coge el dinero no como un ladrón, sino como quien recobra lo suyo del ladrón que se lo había robado. Esta es la idea que se manifiesta en Dmitri Karamazov, como una obsesión respecto a ese dinero. Coge el sobre, lo rompe para cerciorarse de si contiene la cantidad que busca y guardándosela en el bolsillo, huye olvidando que deja tras sí una terrible prueba que lo acusará formalmente. No piensa, no reflexiona, porque es Karamazov. Muy de otra manera se hubiese portado Smerdiakov. Dmitri sale corriendo, oye que le sigue gritando el criado, ve que le da alcance, que lo detiene y el criado cae como muerto de un manazo. El acusado, movido de piedad, se abaja para examinar al herido. ¿Creeréis lo que él nos dice, que se inclinó movido de piedad y lástima para ver si podía hacer algo por su víctima? ¿Eran aquellos momentos para sentir compasión? No, quería solo persuadirse de si el único testigo de su crimen estaba muerto. Toda otra idea, todo otro sentimiento ha de ser rechazado por inverosímil. Nótese cómo se turba ante Grigori restañando la herida con su pañuelo. Y, convencido de que está muerto, corre a casa de su querida manchado cubierto de sangre. ¿Cómo no pensó que al verlo ensangrentado sería detenido? Él mismo nos asegura que no advirtió las manchas de sangre que llevaba encima. Y esto es creíble, es natural que no lo advirtiera. Es lo que le pasa en tales momentos a los criminales que desarrollan la más diabólica astucia mientras dejan sueltas las mallas principales. En aquel crítico momento no tiene más que una preocupación. ¿Dónde está ella? Quiere averiguarlo y corre a casa de la mujer donde sabe la tremenda verdad. Ella ha ido a Mokroe a reunirse con su primer amante. Fin de la sección 88.